Desde la selva Honduras transmite Radio San Isidro 105.1 FM, la radio de todos, cubriendo los departamentos de Atlántida, Colón, Islas de la Bahía y Yoro. Ayer un sueño, hoy una realidad, difundiendo los valores cristianos, contribuyendo a la nueva evangelización, la cultura y educación en verdad y amor. Radio San Isidro, la radio de todos. Las mañanas de Radio San Isidro son alegres. Entra para católico, católico. Divertidas. Reflexivas. Con tus brazos abiertos. Y llenas de amor para la familia. Radio San Isidro, 105.1 FM. Acercando la evangelización a tu hogar. Oramos con el corazón misericordioso de Dios, que nos convoca a ser discípulos y discípulas. Estamos en el Club de Amigos de Radio San Isidro. Fortalece la misión evangelizadora y promueve el sostenimiento de la radio de todos y todas. Únete a esta misión de compartir buenas noticias en la alegría del Evangelio. Club de Amigos de Radio San Isidro. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Distribuciones y Representaciones Generales Virgen, donde encuentra lo que busca: venta de útiles escolares y para su oficina, papelería en general, mobiliario como archivos, escritorio, sillas de espera y ejecutivas, también todo para la limpieza y todo en desechable como vasos cónicos para agua, térmicos para el café, servilletas, vasos desechables y mucho más. Virgen número 1, Barrio Solares Nuevos, Avenida La República, contiguo al Campo Victoria, con teléfono 2440-2756 o al 2442-0462, de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 3 de la tarde. Virgen número 2, en Avenida San Isidro, edificio Acri, contiguo a la Farmacia del Ahorro, teléfono 2440-0379, de lunes a sábado, de 7:30 de la mañana a 4 de la tarde. Llegó el amor con tu vine a los cursillos. Ya Radio San Isidro presenta el programa. Llegó el amor y era lo que me faltaba. Cursillo de Cristiandad en marcha. Ahí, y lo hiciste por mí, las llagas de tu cuerpo.